Lamentablemente este tema de los combustibles se está haciendo cada vez más crítico y se está extendiendo o lo están entorpeciendo gremios que no tienen nada que ver con el combustible. En fin, nosotros respetamos las necesidades y los reclamos de otros gremios, pero fíjese, tenemos con mucho respeto a los docentes por la obra que realizan y que están a veces dando clases en trailers en una provincia que no tendría que ser, aparte por el clima y demás. Pero después tenemos los vigiladores, los desocupados, la UOCRA, todo eso en el sur. A eso se le agregó los camioneros, acá el señor Pablo Moyano, en las plantas de distribución Matanza, Campana, Doc Sur. Luego vino la Federación de Petróleo, Gas y Biocombustibles, la semana siguiente a la de Moyano, cuando ya se estaba tratando de regularizar el abastecimiento, otra vez comenzamos. Realmente nosotros, que somos el gremio que tendríamos que paralizar el país por los reclamos, porque realmente esta situación nuestra es muy, muy, muy crítica, no tenemos que hacer una publicidad de lo nuestro, lamentablemente, porque salga a la calle y ve la cantidad de estaciones de servicios cerradas por falta de rentabilidad. Soportamos juntamente con los consumidores todas estas reclamaciones de gremios que no son realmente relacionados con el combustible. Rosario, le hago una consulta, porque bueno, aquí en Olavarría tenemos varias estaciones de banderas distintas, pero se sí. Sintió más que nada la falta de gasoil en lo que tiene que ver con YPF, con las estaciones que dependen de YPF. ¿Hay alguna explicación lógica con respecto a esto? Y sí, porque YPF es la que tuvo el conflicto en el sur. Entonces, si bien YPF tiene producción propia, posible por eso mismo, en el sur, el conflicto de Santa Cruz abarca un 20% de la producción del combustible para el país. No es una cifra tan importante, pero que lo que sucede es que estuvo alrededor de 50 días paralizada la producción, no dejaban salir los camiones, ahí donde se ha resentido tanto el problema de YPF. Fíjese que ya hubo hasta una violencia, porque trataron de sacar unos camiones para poder abastecer las usinas de Santa Cruz, Tierra del Fuego, lo más que necesitaban, y bueno, no pudieron sacar YPF, primero también porque es la empresa que vende más barato porque tiene producción propia. Exacto. Pero es la que más se resiente. Le hago la última pregunta, aparte, Rosario. Perdón, sí. Antes que me olvide. Y estuvo también paralizado este otro conflicto, me había olvidado de explicarlo, acá nomás en Berisso. También tuvo la planta bloqueada acá en Berisso por temas del personal, de los ex personal de YPF, como por el tema acciones y demás. Exacto. Rosario, le hago la última pregunta, porque bueno, se ha solucionado los varios frentes de conflicto en realidad que se han mantenido a lo largo de estos días. ¿Cuánto cree usted, por la experiencia que tiene en el ramo, que digamos tardará en normalizarse el abastecimiento a las estaciones de servicio en general? Mire, normalmente, dada la importancia de estos conflictos, no menos de 2 o 3 días, pero ya ayer empezó a funcionar, así que como mucho, 2 días y medio más, 3 días como mucho, ya este fin de semana tendría que estar, claro, hoy es día, ya llegamos al final, porque el día sábado salen camiones, pero no en la misma proporción, también distribuye, y el lunes estaremos, entre el lunes y martes estará terminado.